¿Qué tal, Walter? ¿Cómo te va? Buen día para vos y para tu audiencia. Bueno, estabas en, recuerdo yo, la última vez que charlamos, planificando el verano y de repente esta situación trágica, inesperada. Y me imagino diálogo con Pesati y a partir de ahí retomar para lo cual ya te habías candidateado en su momento. Sí, exactamente. A ver, lo importante es que los proyectos y las acciones no dependen solo de una persona, sino de un equipo de trabajo, ¿no? En este marco, el programa del verano, que se dio a conocer como Verano Cuidado, está siendo llevado adelante por la coordinación de Juan Gorosito, el actual secretario de Cultura y Deporte, que lo que hace es coordinar y amalgamar las acciones y las intenciones de varias áreas de la Secretaría, de la cual yo estaba a cargo de una de ellas, ¿no? Turismo y Desarrollo Sostenible. Uh-huh. Lo conversamos con el intendente me pidió que asuma el rol de concejal. La verdad que en una situación muy triste, muy dura, muy dolorosa desde lo personal, porque falta una persona a la cual yo respetaba mucho, veníamos trabajando en varias cosas, he aprendido mucho de él, así que más allá de la asunción, lo que hay que rescatar es lo humano, ¿no? Walter nos deja un lugar absolutamente irreemplazable que, bueno, intentaremos honrar con el trabajo y el compromiso que nos toca asumir ahora en el Consejo Deliberante. Me acuerdo de las últimas iniciativas que había presentado Dallinger, era ayudar a los espacios gastronómicos con sí, incluso pensar cortes de calle o no cortar, o por lo menos sí, generar que haya más espacio al aire libre. Sí, básicamente eso es una idea que lo último que estamos trabajando con Walter, que es el de las plataformas urbanas, y en el contexto actual, digamos, es una idea que se trae de otros países donde el verano ya pasó y hubo muy buena repercusión. Tiene dos aristas esto, ¿no? La parte económica y la parte más importante, que es la parte de distanciamiento social y el cumplimiento de los protocolos de seguridad que nos permiten bajar muchísimo los riesgos de contagio. Por supuesto, es un proyecto que vamos a tener que tratar y llevar adelante, porque bueno, era absolutamente necesario en el contexto del verano que viene. Claro. Mayanelli, de las últimas charlas, en funciones ya de lo que venías desarrollando, hablabas sí o sí de generar paradores en playas. ¿Esto va a continuar, digamos? Me acuerdo que incluso planteabas de contenedores adaptados para que haya paradores, que haya gente que le genere al turista, a nosotros como comarca turística incluso, paradores concretos. Sí, por supuesto, porque como yo te digo, los proyectos y las ideas, las iniciativas no dependen de las personas directamente, ¿no? Digamos, estas son ideas de un proyecto de gobierno, de un proyecto político que entiende que estas acciones son necesarias para el desarrollo del turismo. Hoy, en el contexto que estamos de la pandemia, por supuesto que es muy difícil hablar de turismo, muy difícil hablar de desarrollo económico y turístico cuando el turismo también se transforma en uno de los vehículos en el cual el virus, claro, el coronavirus, se traslada de un lugar a otro. Pero más allá de este contexto muy particular, por supuesto que el área de concesiones de nuevas áreas municipales y paradores turísticos es uno de los nortes a seguir. El arquitecto Gastón Renda, a cargo de Obras y Servicios Públicos, ya puso en funcionamiento la licitación, ya se abrieron los sobres, están empezando a construir dos paradores que van a ir en Playa Central y Cailoto, que van a ser operados con algún proceso de licitación o de permiso de uso. Y el desarrollo turístico es una cuestión por hacer, ¿no? Es absolutamente por hacer todo lo que implica el desarrollo de la Ruta 1. Lo que entendemos es que, bueno, cuando se termine la gestión, ojalá haya más servicios y se abran las bases conceptuales y sólidas normativas para que el desarrollo de las concesiones, gastronomía y todo lo que son servicios turísticos en la Ruta 1 puedan establecerse a futuro y en una base y en un marco conceptual que le permita al operador desarrollar un negocio que sea redituable y que aporte al desarrollo de todo el turismo de la zona. En ese sentido, ¿pudo trabajar en sintonía con la provincia? ¿La provincia está descubriendo que la Ruta 1 es necesaria inversión? ¿Cómo? No te escuché bien. Que si pudo trabajar en convivencia con la provincia, porque a veces lo que ocurría era que el municipio decía, sí, vamos por acá, pero la provincia miraba siempre las grutas de Playas Doradas, por ejemplo. Bueno, a ver, Estamos trabajando, por supuesto, estuvimos trabajando, ¿no? Ahora me toca asumir otro rol, pero el gobierno de las de la comunidad está trabajando mancomunadamente con la provincia en todos sus aspectos. La Ruta 1, como te decía, es una ruta por hacer. Si uno mira, tiene un gran atractivo natural, es como un diamante en bruto que hay que sacarle brillo y explotarlo en el buen sentido de la palabra, ¿no? Con sí, el norte sí, cuidando la naturaleza, cuidando los recursos naturales y la belleza natural que tenemos, pero dotándolo de servicios en lugares puntuales que hacen falta para que el desarrollo sea equilibrado, ¿no? El desarrollo económico, turístico que se necesita, cuidando los recursos naturales. Ese balance, bueno, se trabaja de manera, por supuesto, coordinada con la provincia, porque la Ruta 1 depende de vialidad provincial. Pues es que hay muchísimo por hacer, digamos, los proyectos no se quedan en las personas, esto es un proyecto que trasciende. El desarrollo de la Ruta 1 va a involucrar la actuación de múltiples actores, sobre todo de la sociedad civil, ¿no? Que son los que desarrollan económicamente. Nosotros desde el gobierno ponemos las pautas, ponemos los programas de desarrollo, ponemos los límites y trazamos el objetivo y el norte macro, pero después las inversiones y los servicios los brindan siempre los privados. Ese es la unión que tenemos que lograr, el balance entre el desarrollo necesario y el control que el Estado tiene que tener para que todo ese desarrollo sea posible y se cuide el lugar y podemos cuidar los recursos. ¿Quién va a quedar en donde está usted? No, eso no lo tenemos planificado todavía. Esto fue tan intempestivo. ¿No le pidieron sugerencia, nada? ¿Usted no le dejó ahí al intendente? No, Mire, sí, por supuesto. Bueno, en estos contextos siempre se conversan posibilidades, se conversan opciones, eso por supuesto. Sería ingenuo que te diga que... No, se lo consulto porque la provincia ya lanzó que el 8 de diciembre abre temporada y estamos acá a la vuelta de la esquina. Bueno. Sí, tenemos el subsecretario de Turismo, ¿no? Está bien, el licenciado Sergio Rodríguez. Está. Una persona absolutamente capacitada para el cargo, que va a permanecer en su cargo, y que es la parte de la secretaría que hoy más peso empieza a tener a medida que llega el verano. El coordinador general de las dos subsecretarías, que es el cargo que yo dejo, lo determinará el intendente según un montón de parámetros que hay que tener en cuenta. Pero lo bueno es que el equipo es sólido, los proyectos siguen funcionando y habrá un reacomodamiento, una reorganización de las personas que llevan adelante los proyectos. Lo último, fue una reunión pedido de Pesati, si podías asumir, o en realidad apenas ha ocurrido la tragedia, dijiste, Pedro, puedo asumir, fue de los dos de las dos partes, fue de Pesati el pedido. No, esto es algo, digamos, primero que fue una cosa absolutamente inesperada, ¿no? Claro. Y hay que entender algo, yo como persona me sumo a un proyecto político, proyecto político que es Juntos Somos Río Negro, que es la materialización de Juntos Somos Río Negro en la ciudad capital de nuestra provincia. Eso tiene implicancias muy importantes. Yo comulgo absolutamente con los lineamientos y con la idea de Juntos Somos Río Negro, por eso me uno al proyecto cuando el intendente, el profesor Pedro Pesati, me invita a participar, y en función de eso quien traza los lineamientos del proyecto político es el intendente. Está. En ese contexto me pidió, digamos, confiando en el en lo que yo quiero y lo que yo puedo aportar a este proyecto, me pidió que asuma la concejalía, que es digamos, el cargo electivo por el cual fui designado primer suplente cuando fueron las elecciones. Y lo hago con absoluta responsabilidad y con absoluto compromiso, el mismo compromiso que asumí cuando decidí integrar esta fuerza política, es el mismo que voy a mantener, y bueno, como se dice en la jerga, juego el partido en el lugar que me toque jugar y poniendo siempre lo que mejor pueda a mí. ¿Asume en la próxima sesión? Entiendo que asumo la próxima sesión, sí, esta semana. Esta semana se decidirá, no sé bien, ahora tengo que interiorizarme de las fechas, pero sí, la idea es que en la próxima sesión pueda asumir la banca. Bien. ¿No le dejó entonces un rincón ahí para que usted diga, no, pero yo estoy bien, Pedro, acá no, eso no ocurrió, digamos, nada? Esas son cuestiones que uno, a ver, las va analizando. Por supuesto, a mí lo que me pasa es que hay un montón de proyectos que están en funcionamiento. Lo que sí te digo que tuve un proceso de aprendizaje acelerado. Y justo, porque recuerdo esa charla que usted lo marcaba eso. Por eso digo, justo que estaba agarrándole la mano, lo saca. Por eso me quedé así como sorprendido. ¿Y en qué contexto, por supuesto? ¿No? Pero ahí, a ver, las responsabilidades hay que asumirlas y hay que llevarlas adelante. Lo bueno, ya te digo, es que la Secretaría queda, por supuesto, en las mejores manos, y el proyecto y los proyectos dentro de la Secretaría van a seguir siendo ejecutando. Ahora, no depende de Marco Mañanelli, los proyectos son del gobierno de la comunidad. Están los dos subsecretarios que estaban acompañándome llevando los proyectos adelante y eso va a seguir funcionando. Y bueno, estas cosas pasan, ¿no? Absolutamente inesperadas. Pobre Walter, digamos, una persona maravillosa, de la cual yo aprendí mucho en estos meses tan intensos que nos tocó vivir. Jamás nos íbamos a ocurrir, de que íbamos a tener que sortear esto de una pandemia mundial cuando teníamos con otras ideas, ¿no? Pero así como todo el gobierno tuvo que reacomodarse a una pandemia mundial, bueno, yo creo que las personas pueden entender de modificar los roles que tienen que jugar en el contexto determinado de algo que no se espera, pero que hay que asumir responsabilidades. Mañanelli, muchísimas gracias. Abrazo grande. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Marcos Mañanelli, quien va a asumir en reemplazo de Walter Dallinger como concejal, dejando atrás su cargo en el cual estaba desarrollándose como responsable de las áreas de turismo y desarrollo económico de la Municipalidad de Viedma.